Y cuando suena la cumbia en el bolsón, la bailan todos los que van a volver reborrachos para la casa. ¿Y cómo la baila la gente del bolsón? La gente del bolsón la baila. La baila perdido. Reloj con un mando. Voy a buscar una negra que quiera.